peluquería, teclados y mouse gamer y todos los accesorios tecnológicos. Nuevo Milenio, tienda de videojuegos. Centro Comercial Único, local 275. Info 300-476-5058. Síguenos en redes sociales como arroba Nuevo Milenio Único. ¿Alguno de ustedes está pensando en un diseño de sonrisa o en cualquier tema de salud oral? Yo les tengo una recomendación maravillosa. Diana Villegas, odontología especializada. Desde el más simple hasta el más avanzado tratamiento de salud oral y estética dental. Los mejores profesionales, los mejores equipos y una atención increíble. Si quieres saber más, sigue su cuenta en Instagram, arroba Diana Villegas Odontología. WhatsApp 315-288-8672. Diana Villegas, odontología especializada. Yo sé por qué te lo digo. Estás oyendo Radio Planeta. Los mejores productos para el aseo los tiene Pigran, tienda online, donde encontrarás alcohol glicerinado, geles, lociones antibacteriales, lavalosas y jabones líquidos. Toda una gama de productos amigables con el medio ambiente. Con Pigran, cuidamos el planeta. Paga el primer envase y sigue trayéndolo para recargar tu producto las veces que quieras. Síguenos en redes sociales como arroba Pigran-Cali. Pedidos en el 322-767-1087. Muy pronto en tienda física. Espéranos y visita nuestra página web www.tansif.co. Somos los de la gotica. Mira, ve, ¿sabes dónde está todo el mecato vallecaucano? En Fritanga La Negra. Mmm, aborrajados, empanadas, marranitas, rellena y las mejores picadas para tus reuniones. Haz tu pedido ya, ve, 317-652-7777. Atendemos de jueves a domingo y los lunes festivos, ¿eh? De 11 de la mañana a 11 de la noche. Calle 18-128-135, Avenida Cañas Gordas. Estamos ahí enseguida del Colegio Comeva. Fritanga La Negra, ve, qué chimba. En Comidas Rápidas, el Establo Burger, sabemos cómo darte gusto. Una salchipapa glotona, un perrazo, una espectacular hamburguesa King Kong. Todas las bebidas y deliciosos cócteles son parte del sensacional menú que no te puedes perder. Vení, probalas, no vas a querer parar. No te quedes con el antojo. El Establo Burger, estamos en la calle 42, 112, en Bochalema, diagonal al Portal Plaza y en Camelia. Info 314-660-5921. Síguenos en Instagram como elestabloburger.ft. El Establo Burger. Queremos ser diferentes para que comas diferente. Radio Planeta. Ahora más que nunca se busca tecnología y más aún un sitio de confianza. Si es tu línea de negocio, atención a esto. La distribuidora digital SAS tiene un amplio portafolio de productos. Computadores portátiles y de mesa, accesorios Logitech, mouse, teclados, diademas, teclados Bluetooth, línea de sistema .POS, impresoras de códigos de barra, cajones monederos de 5 y 4 compartimentos, lectores alámbricos e inalámbricos, impresoras de inyección de tinta Canon, Hewlett-Packard, Edson y cámaras web. La distribuidora digital SAS tiene entregas a nivel local y nacional. Info en el 312-789-5490, servicio a domicilio. Y encuéntralos en Instagram como distribuidora digital SAS. Centro Comercial Pasarela, local 149. Vívelo todo y gana en familia. Disfruta de regalos para mamá, diversión para tus niños y aventuras para papá. Realiza compras mayores a 20 mil pesos en nuestras tiendas y participa por uno de los 9 premios hasta el 15 de julio de 2021. Descubre los premios y síguenos en arroba acuarela centro comercial. Aplica términos y condiciones. Colombia está de moda. Pa' pensar, pa' vivir. Quiero café. Pa' los días y pa' sentir. Tomo café. Pa' la salud y el amor. Queremos café. Y para hacerlo mejor. ¡Qué rico el café! ¡Ey! ¡Tomemos todos juntos! ¡Colombia! El café nos da energía y nos pone sabrosito. Es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Águila Roja. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Estás oyendo Radio Planeta. Radio Planeta. Al aire, Radio Planeta 96.9 HJK49 desde Santander de Quilichao. Radio Planeta. Tu mundo. Este es el himno nacional de la República de Colombia en Radio Planeta. Oh, gloria inmarcesible. Oh, júbilo inmortal. en surcos de dolores, el bien germina ya, el bien germina ya. Oh gloria inmarcesible, oh júbilo inmortal, en surcos de dolores, el bien germina. Radio Planeta. Parque Jurásico de Planeta. Parque Jurásico de Planeta. Parque Jurásico. Parque Jurásico. Parque Jurásico. We'll be right back. Jurásico de Planeta. Parque Jurásico. Porque lo único viejo que tienes es tu cédula. Parque Jurásico de Planeta. Get down.

We'll be right back. Parque Jurásico. Parque Jurásico de Planeta. I'm not afraid to die. Esta es una canción del Parque Jurásico de Planeta.

amigos. Águila Roja. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Café Águila Roja. Al aire, Radio Planeta 96.9 HJK49 desde Santander de Quilichao. Radio Planeta. Tu mundo. Radio Planeta. Parque Jurásico de Planeta. Parque Jurásico de Planeta. Classic. Parque Jurásico. Parque Jurásico. Parque Jurásico. Flash us from behind.